Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles. No somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes. Un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. El capitalismo ha sido capaz de reproducirse debido al entramado de desigualdades que ha construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su capacidad de globalizar la explotación. Este proceso sigue desplegándose ante nuestros ojos, tal y como lo ha hecho a lo largo de los últimos 500 años. La diferencia radica en que hoy en día la resistencia al capitalismo también ha alcanzado una dimensión global. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Estamos ahora en directo, son ahora exactamente las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias. Estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar a través de la red en la dirección de radiobronca.info. En el programa de hoy de Rebeldes sin Sombras comenzaremos con un primer bloque de noticias locales, con todas las últimas cosas que están pasando en relación a la represión, a este estado parapolicial que estamos viviendo y a la criminalización de la protesta. En un segundo bloque continuaremos con un especial del famoso mundial que se está realizando en Brasil. Ya sabe que si deseas realizar el programa con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Sembradas o flotantes, nunca nos rendimos. Diré tongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Juntos vamos a celebrar prosperidad, salud y amor, siempre van a sobrar. No sufras, no estés mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo contra toda la injusticia, me rebelo, me rebelo, me rebelo. Búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo, te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo, te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Y comprenderás y te asombrarás y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra, representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra, todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo, yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo Casa. Aquí empezamos el programa de Rebelde Sin Sombra, después de Cubas Cubensis. Antes de comenzar el programa, hoy es día 16 de junio, quería mandarle un saludo muy especial a una persona muy querida, a Demián, decirle feliz cumpleaños allá donde estás, a lo lejos. Y nada, Pendex, que te vamos a dedicar una canción para que la toques con la guitarra y la cantemos juntos cuando nos encontremos alguna vez. Un beso grande. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las baracas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entrará. Con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. loca, pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Un, dos, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder la bronca, de bronca, de bronca. Sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Arrancamos con este programita de hoy. Hoy vamos a comenzar hablando pues de la represión que se está viviendo últimamente. La verdad es que es bastante palpable. Concretamente vamos a arrancar con la persecución y la represión que están viviendo en general. Bueno, cuando hablamos de represión igual no es nada nuevo para nadie, ¿no? Ni para nosotros ni para la gente que nos esté escuchando. Pero la represión hacia los medios libres de comunicación en particular sí que está viviendo un incremento últimamente. Ya sabemos que estamos viviendo bastante, bueno, estamos viviendo tiempos convulsos, tanto a nivel social, político como económico, y los medios de información de masa, que son los que responden a intereses empresariales, financieros, gubernamentales y etcétera, pues ya nos tienen acostumbrada a ocultarnos la realidad de las cosas que pasan, ya sean pues silenciando la información o manipulando la información, que para eso son unos ases, ¿no? Decir que también, pues, últimamente se ha visto incrementado también con más seguidores, ¿no? A todos estos, la labor que hacen los medios libres, los medios independientes, alternativos, los medios de contrainformación, pues cada vez tienen más seguidores. Y esto sí que es verdad, que ahora lo podemos decir a boca llena, que esto es considerado una amenaza a este monopolio de la información que tienen los grandes medios. En realidad, pues, a esta amplitud de seguidores que cada vez están teniendo los medios libres, los medios independientes y alternativos, pues se le suma esta demanda que cada vez de diferentes sectores en lucha, que cada vez también son más amplios, tienen una demanda bastante clara de ruptura con este régimen que nos oprime, con este régimen de la dictadura del capital. Ahora vamos a nombrar así algunas detenciones, persecuciones y criminalizaciones y cierres de varios medios que desde acá nos queremos hacer eco desde Radio Bronca como medio libre, como radio libre, y sumar fuerzas, como ellos dicen en este comunicado, y hacer, bueno, pues hacernos una piña, ¿no?, contra esta represión y contra la censura del poder. Y nombramos aquí, ¿no?, la última detención del pasado 3 de junio de un miembro de la web de laine.org y otro del colectivo fotoactivista de ekinclick.org. Y esto fue la cobertura de una acción en el marco de los actos del aniversario de la ocupación del Gasteche Iruña, el Euskalkai. También el ataque de los Mossos de Escuadra a la redacción de la directa, Puncat, con agresiones a periodistas y la rotura de cristales de su local durante los sucesos de Sams a finales de mayo, con el acontecimiento del desalojo y el derribo del centro social ocupado de autogestionado Cambias. El cierre de la web burlataherria.org por la parte de la Audiencia Nacional y la imputación de uno de sus miembros por apología al terrorismo. La detención del mismo compañero de laine.org el pasado 29 de marzo, mientras cubría en Madrid la manifestación de Jaque al Rey, con agresión a 6 periodistas que intentaban cubrir esta detención. La imputación de un cámara de la web a hostza.info que cubría una procesión atea en Iruña la pasada Semana Santa. Las amenazas de la Audiencia Nacional a la web topato.info exigiendo que quitaran un vídeo referente a las jornadas de Gaste Dambada, bajo las amenazas de cerrar la web. El cierre de la web ateakireki.com por orden de la Audiencia Nacional, el cual se suma al cierre de la anterior web apurtu.org, también ordenado por la Audiencia Nacional, caso que tras esa 3 años con la web cerrada y con uno de sus miembros cumpliendo 1 año y medio de prisión, fue archivado. Detención de la compañera fotógrafa de laine.org que cubría la marcha de parados en el túnel de Guadarrama en el verano del 2012. Detención también de 2 miembros de periodismohumano.com cuando cubrían un asalto a la valla de Melilla. Detención de 1 miembro de la tele.cat cuando cubría el bloqueo al Parlamento de Cataluña en junio del 2011. Detención de 1 colaborador de diagonalperiódico.net, miembro mientras fotografiaba una redada a inmigrantes en la estación de metro de Lavapiés, en Madrid, en diciembre del 2011. Denuncia del exministro Francisco Álvarez Casco contra Diagonal y la periodista Ter García, acusándola de injurias y calumnia por una noticia relativa al caso de corrupción política Gürtel, donde él estaba implicado. Y la represión a muchísimos periodistas y fotógrafos freelance que en varias ocasiones han sido arrestados o agredidos por fotografiar lo que no se debía. Por todo esto se hace un llamamiento a la sociedad en general y a denunciar esta persecución y acoso que están sufriendo los medios libres. Y a los medios libres alternativos e independientes a hacer una piña contra todo esto, contra la censura y la represión, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos contra la euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Y bueno, esta represión que estaba contando la compañera, que estamos viviendo en los medios libres en general, es parte también, ¿no?, de la represión que está viviendo la sociedad y de sobre todo la protesta y la lucha social, ¿no? Lo que siempre quiere los políticos, el poder, el gobierno y demás seres explotadores y opresores de esta tierra, es que no sabemos ya cómo nombrarlos. Y aparte porque después si decimos los nombres y todos van a venir a por nosotras, pero todos ya sabemos cómo se llaman, quiénes son y dónde viven. Bueno, dónde viven, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero ellos sí saben dónde vivimos nosotras, pero nosotros no sabemos muy bien dónde viven ellos. La cuestión es esta, ¿no? Es la represión que se está viviendo. Igual ahora en los últimos años es como más sentida porque están empezando a todos los procesos de la última década, de las últimas huelgas generales, de las últimas luchas sociales, sobre todo en el sector de trabajadoras y trabajadores que vienen hace tiempo protestando por sus condiciones laborales, por todos estos recortes que venimos viviendo y la famosa reforma laboral. Los juicios a todas estas personas procesadas están empezando a salir en estos últimos 2 años, ¿no? Entonces ahora habíamos leído, ¿no?, como el SAT estaba denunciando que ya van 150 sindicalistas procesadas y procesados en estos últimos tiempos por cuestiones que tienen que ver con derechos laborales, ¿no?, conseguidos con, bueno, siglos de lucha obrera y de sangre derramada para conseguir estas conquistas que hoy en día quieren quitar y que quieren criminalizar y, digamos, anular todo tipo de derecho a huelga, de derecho a manifestación y poner como escarmiento penas terribles a prisión a gente que sale a luchar, ¿no? Bueno, en este sentido era que queríamos resaltar algunas cosas, que algunos casos en particular que están sucediendo últimamente. Algunas buenas noticias a veces tenemos, ¿no? Sí, tenemos la súper buena noticia de que ya Isma y Miguel, ¿no?, los detenidos también de la Marcha por la Dignidad, el 22 de marzo de este mismo año, pues acaban de salir, pero evidentemente no nos podemos olvidar de que han salido con cargos, ¿no?, que el proceso continúa y que sobre todo también siguen muchísimos imputados, ¿no?, o sea, procesados, todavía procesados no, pero en ese día concretamente la Marcha por la Dignidad hubo mucha gente, ¿no?, también identificada y detenida. Sí, después también no nos olvidemos de los últimos sucesos aquí en Sants, ¿no?, que había más de 81 personas identificadas y por lo menos que habían pasado por comisaría. No sabemos si todas ellas, bueno, ya irán llegando, ¿no?, las causas, los procesamientos y a ver qué cosas se les imputan. Incluso en los hechos del día de la manifestación, ¿no?, que comentamos también el programa pasado, que tuvo lugar hace 2 fines de semana, ¿no?, ajá, hace 2 sábados, pues ese secuestro en masa, ¿no?, de casi 200 compañeros y compañeras en el centro de la ciudad que fueron identificadas y que fueron obligadas a realizarse unas fotos. Bueno, pues todo un entramado y toda una historia así como bastante, que suelta bastante tufo, ¿no?, bastante ilegal en relación a sus leyes, ¿no?, a sus maneras de actuar. Y que realmente eso también nos dará la cara también pues en breve, ¿no? También tuimos noticia, pues hace igual creo que 3 o 4 días hubieron nuevas detenciones de 3 personas por los hechos de 1 de mayo, ¿no? O sea que aquí estamos hablando de detenciones y procesos de las últimas huelgas, detenciones y procesos por las manifestaciones, ya sean por luchas por la educación, luchas por conquistas por derechos laborales, por manifestarse en plan pues en contra de la represión, ¿no?, la nueva ley de seguridad ciudadana, contra la reforma del Código Penal, el nuevo proyecto de ley que nos quieren encalomar con la ley del aborto. Bueno, en fin, es que tenemos un panorama pues bastante calentito, ¿no? Sí, miles y miles de razones para seguir saliendo a la calle, ¿no? Claro. Que es lo que ellos no quieren y que quieren meter con este miedo y esta represión a la protesta social, ¿no? Y bueno, hoy en particular queríamos conectar con compañeras que están viviendo también esta represión, en particular en Granada, que, como veníamos diciendo, son cosas que vienen de atrás, ¿no? Gente que se había manifestado el día de la huelga general, creo que, ¿no?, que el compañero y la compañera que están detenidos ahora tiene que ver con la huelga del 29 de marzo del 2012. La huelga general, ¿no?, que se hacían piquetes informativos y, bueno, que por uno de estos piquetes informativos fueron identificados al azar y ahora se les piden 3 años y un día de prisión, ¿no? Pero bueno, eso nos van a contar bien ahora aquí, que tenemos una invitada con nosotras, otra Rebelde Sin Sombra, 2 invitadas con nosotras que están aquí. Y hoy somos varias. Sí, que somos muchas y tenemos muchos puntos de vista y muchas cosas para decir, pero poco tiempo, siempre nos quedamos cortas de tiempo, ¿no? Somos cada vez más. Y que ahora la compañera nos va a contar un poquito, ¿no?, de cómo viene esta situación en Granada y luego haremos una conexión telefónica, ¿no? Si os parece, podemos poner un mini audio que tenemos así de una campaña, ¿no?, que se ha hecho, como creo que es la plataforma de Stop Represión Granada, donde ahí igual también nos nombran pues todos estos procesos y por qué causas se están produciendo. La crisis y su gestión están llevando a una gravísima situación de empobrecimiento a gran parte de la población en el Estado español. Las políticas de ajuste están recortando el acceso a nuestros derechos básicos, nuestro derecho a la educación, a la atención sanitaria, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, el acceso a una vivienda digna. Mientras se apoya a la banca y a las grandes empresas responsables de la crisis, se desahucia a las personas. Porque esta realidad es profundamente injusta, miles de personas hemos salido a la calle en la ciudad de Granada para decir basta ya. Para luchar por nuestros derechos. Para pedir una salida a la crisis y una sociedad más justa para todos y todas. Sin embargo, desde hace más de un año, cientos de personas en Granada y miles en todo el Estado español están siendo multadas por la subdelegación del gobierno tan solo por acudir a concentraciones y manifestaciones ciudadanas, corear consignas, repartir propaganda, colocar carteles o solidarizarse con las personas desahuciadas. En Granada muchas de estas multas se realizan por identificación visual sin que a la persona sancionada se le haya solicitado ningún tipo de documentación para identificarla. En lugar de escuchar a la gente, el gobierno pretende infundir miedo y ejercer la represión contra quienes piden justicia social. Criminalizar la lucha por nuestros derechos, taparnos la boca, secuestrar nuestras voces. Taparnos la boca. Pero esa voz que pide justicia, esa voz colectiva y solidaria, no se silenciará. Porque luchar por nuestros derechos y el bienestar de todas y todos no es ilegal. Porque una sociedad más justa y equitativa está en juego y es posible. Porque el miedo nunca se debe imponer a la alegría y la esperanza. No a la represión. No a la represión. No a la represión. No a la represión. No a la criminalización de la protesta social. No a la criminalización. No a la criminalización. No a la criminalización de la protesta social. No a la criminalización de la protesta social. No a la criminalización. No a la criminalización de la protesta social. No a la criminalización de la protesta social. Hola a todas y a todos. Muchas gracias a la Rebelde Sin Sombra de nuevo por abrirme las puertas de este pedazo de estudio. Ahora estamos, tenemos una llamada de una compañera de Stop Represión Granada que nos va a poner al tanto de esto que comentaba antes la compañera, de estas detenciones que han sufrido dos piquetes informativos en la huelga del 29M en el 2012 ahí en Granada y que han tenido consecuencias bastante duras para ellas porque el juez le Les ha condenado a 3 años y un día de ingreso en prisión, pero vamos a explicar un poquito cómo ha sido todo el proceso con esta compañera que nos los va a comentar desde ahí, desde el sur, desde Granada. Hola, compañera. Hola, compañera, ¿está por ahí? ¿Me oye? Sí. Hola. Hola, aquí estamos. Bueno, pues sí, os cuento un poquito el caso. Como bien habéis dicho, a estas compañeras las condenan por formar parte de un piquete informativo de la huelga general del 29M de 2012. Y bueno, la identificación a las compañeras fue totalmente aleatoria. Se estaba haciendo un piquete en un bar y ellas fueron las últimas en salir del local. Se pararon a hablar con la dueña y la policía lo identificó sin detención, sin más, súper pacíficamente todo. Al paso del tiempo, pues le llega una notificación, le llega un juicio en el que la fiscalía le pide una sentencia ejemplarizante para el resto de los movimientos sociales y las personas que luchan, básicamente. Y bueno, el juez los condena a 3 años y un día y se recurrió esa sentencia y así el Tribunal de la Junta de Andalucía la ha ratificado, ¿no? Entonces las compañeras están en busca de captura y están a puntito de entrar en prisión, ¿no? Y bueno, básicamente ha sido eso, pero desde el grupo también pues se están haciendo un montón de movilizaciones, se está dando un montón de difusión al caso, no solo a este, sino a de otras compañeras que también están en la misma situación por casos de huelga o piquete o lucha social en general, como las compañeras de Galicia, en Madrid, en La Rioja. Y bueno, pues no sé qué mucho más contaros. Después de notificarle la entrada en prisión, no le han dado un plazo para poder presentarse, sino que directamente lo han puesto en busca y captura para su ingreso. Y esta semana se iba a empezar una solicitud de aplazamiento de la entrada y el indulto. A ver si hay suerte y no sé, se están recaudando apoyos para el indulto. La verdad es que la gente está respondiendo súper bien y no sé. Vale, sí, nos ha explicado muy bien, ¿no?, todo el proceso, así de cómo han sido identificadas, porque luego cómo han pasado al proceso judicial y luego los delitos que se les imputan, ¿de qué eran acusados exactamente? Contra el derecho de los trabajadores, súper paradójico además, ¿no? Porque, bueno, cuando precisamente salieron a defender derechos de trabajadores, pues lo están acusando de algo así, ¿no? Sí, por eso te preguntaba, ¿no? Porque justamente que a dos personas que están luchando por el derecho y por la mejora de las condiciones laborales, el resto de la clase obrera, pues que haya este cinismo por parte de la justicia de imputarle un delito de contra el derecho de los trabajadores, ¿no? Sí, bastante paradójica la cuestión. Entonces, veo que seguís ahí con los recursos. Os animamos desde acá, ¿no?, a que salga todo bien, hacia adelante. Pero también nos ha llegado que el viernes tuvisteis una manifestación bastante masiva, ¿no?, ahí en Granada. ¿Qué sabéis también si en otras localidades, qué respuesta hubo y qué seguimiento a esta manifestación que habéis convocado? Sí, pues la verdad es que la gente está respondiendo súper bien. Aquí hubo un montón de gente, la manifestación se convocó con 2 días de antelación, cuando conocimos que habían ordenado el ingreso en prisión. También se convocó una cuando se ratificó la sentencia desde el Tribunal Superior de Andalucía y también respondió muchísima gente en muy poco tiempo y se están secundando en varias ciudades, sobre todo en el pueblo del compañero Carlos, en Castro del Río, en Córdoba, que la gente se está volcando un montón, está saliendo a la calle. Bueno, la verdad es que en ese sentido, impresionante. Claro, qué bien. Eso la verdad es que da mucha fuerza, ¿no?, para seguir para adelante también. Y luego también parece que tenéis nuevas jornadas de lucha, ¿no? Y no sé si nos podrías explicar con qué otros apoyos contáis de otros colectivos o personas que estén en otros países o en el resto del Estado, así como para terminar. Pues sí, se está convocando para el 28 de junio una movilización a nivel estatal e internacional contra la represión en la lucha social en general. Y bueno, pues hay mucha gente contactando con mucha gente, se están creando unas redes que ya existían y reforzando increíble. Y la verdad es que ahora mismo no sé quién ha confirmado aún, porque estamos tantas trabajando en los grupos que yo estoy un poco más en otras cosas, pero en general, como he dicho, sí que está teniendo un montón de apoyo y sí que la gente está respondiendo. Así que no sé, todavía quedan una semanita a ver qué tal va surgiendo todo, pero se prevé que va a ser una movilización bastante grande. Qué bien. Pues felicitaciones, entonces, con este gran apoyo que estáis recibiendo por ahí. Deciros que aquí estamos nosotras, que cualquier apoyo que quieran también por nuestra parte, pues nos ofrecemos a darlo. Y nada, mandarles un saludo enorme ahí a la gente del sur. Qué bien. Muy bien, pues un montón de gracias también por llamar y difundir el caso. Y no sé, y mucho ánimo con ese pedazo de programa que tenéis ustedes también. Sí, gracias a ti también. Si te apetece decir cualquier otra cosa antes de que cortemos la comunicación, aquí tienes los micros abiertos. En el aire, y es que, bueno, remarcar que este tipo de sentencias crean jurisdicción, entonces es un aspecto también súper chungo a tener en cuenta, porque pues por eso mismo siempre da precedente y da pie a sentencias del mismo tipo, ¿no? Es algo que también hay que tener en cuenta y reflexionarlo. Sí, sí, totalmente. Bien que lo hayas así, que te hayas acordado, ¿no? De tenerlo en cuenta, porque esto de sentar jurisprudencia para que luego estén sacando miles y miles de sentencias a la gente que hace piquetes informativos, como que atentan con el al derecho de los trabajadores, es un cinismo tremendo, ¿no? Pero bueno, a ver si conseguimos por lo menos seguir luchando y que sepan que ahí seguiremos, ¿no? Pese a la represión. Bueno. Vale, pues hasta pronto y un fuerte abrazo. Igual, muchas gracias. Mucho ánimo. Chao. Chao. Y bueno, pues aquí quedó la llamada de la compañera, que desde acá les enviamos ahí pues un saludo súper fuerte y muchísimo apoyo para continuar en la lucha. Muy importante también lo que remarcó la compañera con el tema de cómo estas sentencias represoras, abusivas, de manera ya como muy extrema, que se piensan que somos idiotas, que somos imbéciles en realidad, con esta historia de, ¿no?, la peña que igual realiza un piquete informativo con toda su legitimidad en el sentido de un día de huelga general, donde la gente está realizando un piquete informativo, que esto, de esto, lo que consiste en un piquete informativo, por si alguien igual no sabe lo que significa, pues es informar de lo contraproducente que significa que la gente en un día de huelga pues abran sus lugares de trabajo. Porque acá en las huelgas, en realidad, lo que se trata es de luchar por todos los derechos de todas y todas las trabajadoras, independientemente del sector que ocupe. Que a ver si, que parece que estamos dando ahí como una clase básica del tema de la huelga, pero que realmente cuando hay estos enfrentamientos o no, estas situaciones que nos encontramos y que los más medias les encanta visibilizar este enfrentamiento entre trabajadores, o sea, no tenemos una lucha entre nosotras. O sea, tenemos una lucha contra los patrones, contra los empresarios, contra la patronal, contra el gobierno, pues contra la gente que abusa de nosotras, ya sea a través de llamado maldito trabajo asalariado o ya sea de cualquier otras formas o medios, ¿no? Entonces nos parece muy importante sumarnos a esta lucha para anular este proceso y de que los compañeros salgan libres sin cargo y que este proceso, esta pantomima, se anule, porque nos parece muy importante de que no se siente, que no se sienta precedente jurídico, porque esto es lo que quieren hacer realmente, ¿no? Quitarnos de un plumazo el derecho a huelga. Y van pasito a pasito. Ahora nos quieren decir, nos quieren dar la vuelta a la tortilla, ¿no? De que la gente que está haciendo un piquete informativo en un día de huelga contra la gente que está trabajando y no debería, porque es una lucha para todos y todas, quieren ponerle una sentencia, ¿no?, una sentencia condenatoria de que tú estás atentando contra el derecho al trabajo, que es como, por favor, es que ni somos idiotas, ni nacimos ayer, ni estas conquistas de derechos laborales fueron ni ayer ni anteayer. O sea, estamos hablando de una lucha histórica de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, casi ancestro, porque estamos hablando ya del siglo, de hace dos siglos. O sea, ¿no?, de lucha obrera, de, no sé, es como... Sí, también decir que la lucha es histórica, las conquistas son históricas, pero los métodos represivos también. Entonces, hay que tener como a veces, decir, bueno, ideas claras, ¿no? Decimos, hacemos una campaña concreta, porque si pasa esto, nos va a joder a todas, porque van a reformar las leyes, van a quitar el derecho a huelga en cualquier momento, porque van a ir reformando como van a reformando absolutamente todo para que cada vez tengamos... Bueno, igual ya sabemos que una cosa es lo legal y otra es lo real, ¿no? Pero que igualmente influyen todas estas cuestiones legales, ¿no? Que, como decía la compañera, marcan precedente. Entonces, también tenemos que marcar precedentes nosotras con cuando se hacen las campañas políticas y todo, es súper importante que queden claro que también ha pasado siempre. Yo me acuerdo en Argentina en los 90, uno de los lemas más grandes que eran las manifestaciones era desprocesamiento de todos los encausados, ¿no? Bueno, porque libertad sin cargo cuando están detenidos y todavía no le están metiendo los cargos. Cuando le meten los cargos es el desprocesamiento, porque no hay que llegar, eso, no hay que aceptar que se le metan cargos, que sea ilegal el manifestarse, que sea penalizado el derecho a poder decir lo que pensás en un día de huelga o un día anterior, porque los piquetes informativos generalmente también se hacen previo a la huelga, se van pasando por todos los lugares de trabajo, se va explicando que tal día hay una huelga, que es mejor solidarizarse, que le va a hablar. Entonces, si ya no se puede llegar a un piquete informativo, es que lo próximo va a ser quitar el derecho a huelga. Entonces, es muy importante tener esto presente, sobre todo en la situación que, como bien contaban eso, los compañeros del Sindicato del Sur, que 150 procesados sindicalistas por el derecho a luchar de las trabajadoras, pues es el desprocesamiento de toda esa gente, ¿no? Como en este caso también de las compañeras, compañero y compañera de Granada. Es muy importante tener esto en claro, porque se nos van a venir luchas muy difíciles y muy duras cada vez más, y vamos a tener que recurrir a distintos tipos de cosas, ¿no? Que bueno, durante el camino vas a ir recurriendo a distintas herramientas. Pero es importante tener la idea política de lo que significa políticamente que se encaucen a luchadoras sociales, ¿no? Sí, como bien comentaba también la compañera en la llamada telefónica, en conexión con Granada, pues también hay, es que estamos pendientes de muchos casos que están a punto de salir. O sea, no es solamente Granada. O sea, son en un montón de lugares alrededor del Estado, y esto está pasando también a nivel internacional, fuera de nuestras fronteras. O sea, es como, es una cuestión ya que va más allá de, bueno, pues, el aniquilamiento ya total de la clase obrera, ¿no? En plan de la clase trabajadora, a unos niveles ya como bastante extremos. O sea, de punta a punta al planeta, la clase trabajadora se ha levantado, ha pillado las armas que ha tenido más asequible, y esto es ya a pelear contra uñas y dientes, porque ya realmente nos estamos encontrando ya últimamente con unas situaciones que ya son muy extremas. Realmente, ¿no? Ya veníamos hablando de, bueno, criminalización de la protesta, de la movilización. Bueno, esto llevamos años. Igual Rebeldes y Sombra lleva ya, pues, casi 12 años de programa, y creo que desde el primer momento que empezamos este programa hemos hablado de esto. Evidentemente la represión también no es nada nuevo. No nos viene de ahora, ni de hace un mes, ni de hace 5 últimas huelgas. Que bueno, que también no son pocas, claro. Evidentemente, ¿no? Estamos viviendo igual un tema que el propio contexto... por eso a lo mejor a los, ¿no? O sea, tenemos que entender que los políticos ahora les toca dar un giro de tuerca como bastante extremo, en realidad, porque se están viviendo como momentos bastante convulsos, y en realidad es o dan su brazo a torcer en el sentido de, pues, ¿no? Apostar por los trabajadores y trabajadoras, apostar por servicios sociales, pues políticas sociales más justas, tal y no sé cuánto. No, nos estamos dando cuenta de que el giro es bestial. O sea, están haciendo todo lo contrario, ¿no? Evidentemente, pues más policías en las calles, más leyes restrictivas, y sobre todo, bueno, pues condenas, ¿no? Penalizar directamente, ¿no? Ya no estamos hablando, hemos pasado de un giro y un cambio de tuerca en el tema de la represión y de la persecución, de las penas multas, ya, como comentaba la compañera en la llamada, pues una condena ejemplarizante, ¿no? En el sentido, para también transmitir miedo y que de repente, pues, la gente deje salir a las calles y, sobre todo, dejen de informar y crear un piquete informativo en una huelga que bueno, que ya hablaremos en otro programa, pero que se está trabajando ya camino a una huelga de la vaga de totas, de toti y de totas acá en Barcelona, bueno, en Cataluña concretamente, pero es algo que se va a extender, ¿no? Que se quiere extender, y ya hablaremos, pero que las huelgas, con la situación que estamos viviendo, se van a seguir produciendo. O sea, es algo obvio, ¿no? Entonces, tenemos que puntualizar ahí esta, extender la solidaridad activa más allá de bueno, ¿no? De seguir el caso, más allá de pronunciarnos, sino que acá también tenemos compañeros y compañeras que están pendientes de que se produzca ya su proceso, ¿no? Bueno, ponemos un tema de música y ahora entramos ya con la segunda parte del programa. Vamos a hablar del mundializado, que, bueno, que viene cargadito en realidad. Bueno, y antes de comenzar este segundo bloque de Rebeldes sin Sombras, ¿no?, que íbamos a hablar de este maldito mundial, antes queríamos comentar sobre cosas que, bueno, que están relacionadas también, ¿no? Porque sabemos que siempre que hay mundiales hay violencia contra las mujeres, ¿no? Es algo que siempre existe en la sociedad, pero que se acrecenta mucho más en épocas de y en sitios y en territorios donde se celebran los mundiales, ¿no? Pero bueno, en particular ahora queríamos hablar sobre los feminicidios y demás pestes y lacras de las sociedades patriarcales. Y, por ejemplo, no sé, el otro día estábamos leyendo el diario, hablando, ¿no?, fuera de estudio, así, con algunas amigas, y leíamos, ¿no?, una noticia que salió en Argentina, era que le daban 30 años de prisión para Gustavo Lassi, que es el asesino de Cassandra Bourrier y Oria Moumi, que eran dos chicas francesas que estaban en Argentina hace unos años. Bueno, una era investigadora, la otra era estudiante, y estaban haciendo investigaciones ahí, y pues nada, aparecieron asesinadas y violadas en la provincia de Salta. Entonces, 30 años de prisión fue la solución que encontró la justicia argentina para encubrir todos los feminicidios endémicos que abundan en la ciudad y en la provincia de Salta. Porque fue eso, fue un caso emblemático que trajo consecuencias, conflictos diplomáticos, pero es que ese mismo año, en el 2011, fueron asesinadas también en Salta, en la misma provincia, 17 mujeres, ¿no?, con los cuales no fueron comentados como feminicidios, ni mucho menos investigados como se debería investigar. Bueno, de hecho, en general, en Argentina, de los 300 feminicidios registrados en las últimas dos décadas, solo 66 casos de esos 300 fueron, digamos, procesados, ¿no? Terminaron en condena judicial. Algunos esperando hasta 13 años, ¿no?, de la espera del juicio. Para las familias y demás. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Si de 300 feminicidios que se consideran como tal, solo 66 pasan a disposición judicial, pues es una muestra más para quien tenía alguna duda de lo que es la justicia, ¿no? Bueno, en relación a todo esto, a veces es interesante porque también discutíamos, ¿no?, con otra gente el tema de la violencia hacia la mujer, el tema de la violación y cómo estas cosas afectan a todo, ¿no?, a nosotras mismas y a la sociedad en general. Y había gente que a veces te discute, no, pero bueno, ¿no?, es igual tanto para un hombre como para una mujer, es no sé qué, no sé cuánto, la violencia en general entre, sí, ¿no?, que está bastante, sí, claro, mal, claro. Sí, claro. Pero bueno, a veces escuchan, ¿no?, esos comentarios, que tampoco a veces están con mala intención, sino simplemente de no pararse a reflexionar un poco. Desconocimiento, sí, o poca interrelación, ¿no? Sí. Un poco de la violencia estructural. Y poca empatía también, quizás. Y del sistema patriarcal mundial en el que vivimos. Entonces, a veces está bueno buscar algunas herramientas teóricas que nos ayuden a visualizar esa práctica cotidiana que vemos todos los días y que sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? De ahí la sacan algunas personas. Bueno, a mí me interesó esto de una feminista antropóloga, Rita Segato, que ella hace una comparación entre el cuerpo de la mujer con el territorio político. No tanto con la madre tierra, la esencializada y pasiva madre tierra, como otras feministas sí que lo toman, sino más bien con el territorio político. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque bueno, voy a leer textualmente lo que ella escribe. Dice, las prácticas guerreras muestran la manera hegemónica de entrar el cuerpo de la mujer en la ideología, en la representación colectiva. Siempre tuvieron ese correlato de la conquista de un territorio, la anexión del cuerpo de las mujeres, la inseminación por violaciones individuales o colectivas, su esclavización para servicios sexuales. Bueno, esto que la antropóloga teoriza tiene su fundamento en las prácticas feminicidas, ¿no? Ella lo está dando, capaz que a veces no entendemos muy bien el lenguaje, pero lo expresan incluso los tipos, ¿no? Cuando, por ejemplo, este Lassi, cuando fue al juicio, utilizó esas palabras, ¿no? Como tuvimos relaciones, accedí a ellas, acabó. Bueno, son términos que de ahí salen después las teorizaciones de lo que ellos mismos tienen en su cabeza que consideran que es el cuerpo de la mujer. Accedí a ellas, como acceden los colonialistas al territorio, como explotan la autonomía. Bueno, todas esas cosas me parecían una relación bastante interesante, ¿no? De cómo la violación es una herramienta en un campo de batalla, pero yo podría decir no solamente en una guerra abierta de arma y fuego y de conquista, sino también a veces en guerras de estas de baja intensidad, ¿no? Como se decían antiguamente. Bueno, yo creo que a veces igual a las mujeres no nos hace, no, porque eso es otro tema que también incluso en estos días está como bastante actualizado. Ha habido un congreso en estos días en Londres para poner encima de la mesa la violencia sexual como como botín de guerra, ¿no? En situaciones de conflicto armado. Se ha puesto encima de la mesa y se han firmado, supuestamente 150 países han firmado un tratado para considerar esta situación, para incluirlas y para no, bueno, pues las mujeres que viven esta situación pues son victimizadas por segunda, ¿no? Dos veces, ¿no? En este sentido. Cuando son, esto pasa en un montón de lugares, pero también pasa cuando tampoco son en territorios que no estén en conflicto armado, ¿no? En este sentido de, aparte de ser violadas o agredidas sexualmente, luego son estigmatizadas por la sociedad también. Y luego estigmatizadas por la justicia, ¿no? Por el proceso jurídico. En fin, como que realmente ahí se ha sentado un poco unas bases, ¿no? Y me parecía muy importante resaltar, por ejemplo, que esto le competía, ¿no? Resaltaban esto de que ya las mujeres, y sobre todo las feministas, llevan creando redes y charchas de complicidad pues con todas las mujeres que viven esta situación a lo largo del ancho planeta desde hace muchísimos años y vienen denunciando pues la situación del sistema patriarcal en el que vivimos y bueno, resaltar esto me parece muy importante porque ahora aunque los países firmen un tratado o se consideren o pongan encima de la mesa de que van a hacer algo por esta situación, pues ya las mujeres y las feministas en general llevan trabajando en esto y denunciando esto y peleándola desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, quería agregar una cosita más a esto, que por ejemplo en Alemania lo que se refiere al territorio, ¿no? Utilizar las mujeres o verlas como parte de un territorio y incluso con un lenguaje así, que los suicidios de hombres o de padres de familia que además matan a la mujer y a los hijos, en Alemania se ha creado un discurso y eso se llama, no se procesa como asesinato, sino que como suicidio contextualizado. Es decir, ¿no? Incluye a toda su familia y no se procesa y no se ve como asesinato, incluso cuando el marido sobrevive, ¿no? Porque no sabe suicidarse. Pues esto es el lenguaje judicial y bueno, claro, de la prensa y todo. Y en Alemania también ahora salieron las estadísticas para lo que es la justicia en Alemania, ¿no? Que se denuncian más violaciones y maltratos que nunca, pero las condenas son más bajas, las estadísticas de condenas son más bajas que nunca también, ¿no? Son un 20%. Wow. Tampoco soy nadie que pide cárcel para nadie, pero lo que es la justicia democrática, ¿no? Sí, la justicia patriarcal es así, parece ser, ¿no? En todas partes sí. Del globo, ¿no? Siempre estas cosas no están contempladas dentro de este tipo de justicia que aparte es clasista, ¿no? Que siempre solo defiende a los ricos y machos en su generalidad. A mí me parecía interesante esto del territorio porque es lo que está pasando, ¿no? Cuando el colonialismo en su momento, el neocolonialismo actual o el imperialismo hoy metido ahí en Irak o en donde sea, están y se meten en los territorios para ocuparlos, conquistarlos y meter su poder hegemónico, lo hacen de una manera patriarcal. Y esa manera patriarcal es eso, como decía la tipa, ¿no? Metiendo, entrando el cuerpo de la mujer en la ideología. Es decir, el cuerpo de la mujer forma parte de esa ideología imperialista, colonialista y patriarcal. Y se vive en situaciones de guerra, pero también en situaciones de paz. Es decir, que las mujeres siempre estamos en guerra, ¿no? Claro, contra el patriarcado. Nosotras siempre estamos en guerra. Entonces, la misoginia, el desprecio, la violencia, todo esto no termina con la muerte de la mujer. Es esta violencia, la violencia de género, que la llaman algunas, o violencia hacia la mujer, que llamamos nosotras, está tan naturalizada que parece que fuera parte del hecho de ser mujer, ¿no? Y en realidad lo que está es estructuralizada, porque es la estructura del patriarcado, de la sociedad y todo, en la mente de, o la mente, ¿no? En la conciencia de los hombres, de la sociedad, lo que constituye, digamos, la dominación masculina. Es decir, que es una política de opresión para reafirmar su posición opresora, ¿no? Entonces no va a terminar con los feminicidios. El feminicidio es ya la mayor expresión de todo este tipo de violencia. Es una violencia que se expande como, sí, como una peste por todo el planeta, y que lleva muchos siglos, y que, bueno, que hay que hablarlo, hay que nombrarlo, hay que decirlo, porque también a veces las cosas cuando se verbalizan se visualizan un poco, porque si no se naturalizan. Parece que el hecho de ser mujer implica, ¿no?, eso, que te aguantes los gritos del padre o del esposo o de quien sea, que te traten como menor de edad, que no sé, miles de cosas que son ese tipo de violencias pequeñas y simbólicas que prendes la tele y lo que ves, o bueno, o lo que está pasando ahora, para entrar en tema también con el mundial. Toda esa violencia que se está viviendo hacia las mujeres, tanto en las propagandas como en las botineras que le dicen a las mujeres del mundial, las esposas de, las mujeres de, que aparte son todas artistas, vedette o demás femme, como prototipo ideal con todo el glamour de la mujer. Eso es muy ofensivo. Mujer objeto. Es una violencia simbólica muy bestia hacia las mujeres, cuando en realidad la situación de las mujeres del mundial no tiene nada de glamour, nada. La pobreza no tiene glamour. Y eso es lo que quieren vender, ¿no? El mundial como algo, bueno, aparte de la pobreza, aparte de la situación esclava que están viviendo las mujeres que trabajan en las maquilas para la ropa del mundial. Por ejemplo, las pelotas de Adidas se hacen en Pakistán, ¿no? Que leía un artículo que las mujeres trabajan 10 horas por día y no tienen derecho a sindicalización y con un salario, bueno, bajísimo. Y esa es la situación de comercio, de explotación que están viviendo las verdaderas mujeres del mundial, ¿no? En sin hablar, bueno, que ya entraremos después en tema de las del propio territorio de Brasil donde se está desarrollando. Pero que es una cadena, como bien empezamos el programa diciendo que el capitalismo es mundial y se manifiesta de forma global, pues lo mismo, el mundial es mundial y su explotación es global. Desde Pakistán a Brasil, corriendo por todo el globo, vemos lo que implica este mercado, este comercio mundial, y que muchas feministas, ¿no?, están denunciando ya en campañas internacionales que consumir sexo no es consumir deporte, ¿no? Que es lo que están intentando vender por todos lados, el consumo sexual ahora para este mundial y para las nuevas olimpiadas que se vendrán dentro de 2 años. Sí, yo también quería añadir respecto a lo del maldito mundial este, ¿no? Que una de los logos del mundial atractivos para los consumidores, ¿no?, de mundial es un corazón con los colores que representan a Brasil, ¿no? El rojo y el amarillo, en forma de culo. Y es el culo de una tía, ¿no? Y en clara referencia a lo que se ha construido del Brasil divertido, del Brasil loco, del Brasil sexualizado. Y además, enlazando con lo que tú comentabas antes del feminicidio, ¿no?, tiene mucho que ver con el tema de equiparar el cuerpo de la mujer además al entretenimiento, ¿no? Y esto también la FIFA y las grandes corporaciones que forman parte de, que se benefician de este mundial, se han asegurado, ¿no?, de hacer este emparejamiento, ¿no?, el ser mujer con que eso sea un entretenimiento más para el dominante, ¿no?, que en este hombre pues es el, en este caso pues es el hombre que consumidor de fútbol o forofo de algún equipo, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto también forma parte de lo que hace posible el feminicidio, ¿no? Estas partes, ¿no?, de utilización de la mujer en diferentes sectores, ¿no? O bien en el comercio, como se trata el mundial, o bien en la guerra con la represión, o bien con... Y un poco así, pues, recalcar esto, ¿no? Y si luego les apetece, también podemos hablar un poco más del tema de la prostitución, ¿no? Cómo no. Que forma, que es la primera causa así de divisas, ¿no?, que entran en ese país por el tema del entretenimiento y el mundial, ¿no? Sí, también en relación a eso, ahora pondremos un tema de música y luego pondremos un tema de música en relación a esto que estamos hablando, y que se llama Antipatriarca, de Ana Diop. Y también al hilo de lo que estáis comentando, sí que están habiendo como campañas masivas también, ¿no?, que están saliendo hacia afuera de Brasil, son campañas internacionales, porque se estaban produciendo, pues, en relación a lo que estamos hablando, a la prostitución o la trata de mujeres, pues el secuestro de niñas también, ¿no? O sea, como que está íntimamente relacionado. Y que, bueno, pues poca broma, es que es bastante extrema la situación, ¿no? Y todo esto también hablamos de, pues en relación a, pues la gente evidentemente pobre, que no tiene ninguna otra opción y que son como fácilmente manipulables y que realmente a veces no son manipulables, sino simplemente, bueno, pues se les secuestra directamente, ¿no? Porque no... contra estas mafias, o sea, como que la vida no vale nada, ¿no? Directamente, ¿no? Sí, además como que ya hemos sentado, se han sentado precedentes en este tema de la trata de mujeres, de niñas y de niños, ¿no? En el Mundial de Alemania del 2006 se estima que 40.000 mujeres fueron secuestradas y llevadas a Alemania con el fin de satisfacer al consumidor de fútbol y de sexo que venía del resto del mundo, ¿no? Para asistir al Mundial en Alemania. Por supuesto, estas 40.000 mujeres y niñas luego fueron deportadas, ¿no? Obvio. Y bueno, y niños. Porque también otra cosa que es muy importante hablarlo del Mundial es que el Mundial reúne a toda la gentuza consumidora de sexo a lo largo del planeta que se pueda permitir ahorrar con el fin de hacer realidad sus sueños pedrastas, sus sueños... sus sueños varios en el tema de lo que se ofrece como mercancía, ¿no? Que son niños, niñas y mujeres. Esto que se denunció en Alemania en el 2006, que ya hubo bastante oposición, se volvió a repetir en Sudáfrica en el 2010, ¿no? Y ya sabemos que ahora se está volviendo a repetir en el 2014, es decir, que es algo estructural también, que forma parte de la estructura del Mundial, ¿no? La trata de mujeres, niños y niñas, ¿no? Sí, incluso acá se consideraba como, bueno, pues la época de la esclavitud no ha terminado, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Muchas mujeres son tratadas como esclavas en relación al abuso sexual, en realidad, ¿no? La trata también viene a hablar un poco, hacer hincapié un poco de esto, ¿no? Cómo no son mujeres que tienen esta opción o que deciden realizar ese tipo de... No, son mujeres que son forzadas, ¿no? En realidad, o sea, estamos hablando de una manera de esclavitud sexual, ¿no? En particular en Brasil, de 250.000 niñas. Claro. Para la prostitución. Claro. Que recordemos que hace un par de años, bueno, no un par de años no, pero cuatro como mucho, se legalizó la prostitución en Brasil, claro, a miras al Mundial, sí. Para que esto no fuera ya una cosa que se le fuera de las manos, ¿no? Y se legalizó la prostitución a partir de los 14 años. Es muy extrema la movida. 16. No sé si desde los 14 o los 16, pero el caso es que creo que es de los 16 años, ¿vale? Pero el caso es que ha habido denuncias por parte de niñas y familias en las que las chicas con 14 o 13 años han recibido abusos o ofertas para que se prostituyan y han salido impunes impunen los acusados, justificándose la ley en que no se les puede condenar porque también hay niñas de 12 y 14 años que ya se prostituyen porque les da la gana. Entonces, ¿cómo se demuestra que esta niña ha sido forzada, ¿no? Me parece esto bochornoso. De nuevo, recalcar que yo tampoco estoy pidiendo cárcel para la gente, pero que dentro de su lógica en que nos encarcelan por ir a un piquete informativo, pues también vamos a ver qué doble rasero tenemos, ¿no? Y también pues traer el discurso de la cárcel más cercano y hacerlo más cercano porque es algo que está ahí, que está cerca y que nos afecta a todas, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues ya si estáis sintonizándonos en el 104.5 de vuestro transistor o a través de la red en radiobronca.info, ya sabes que puedes participar con nosotros llamando al teléfono 933594900. Estamos aquí en este espacio feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Hemos empezado a hablar en esta segunda parte del programa del Mundial, del maldito Mundial mundializado, y bueno, pues ya habéis podido oír, viene calentito. Vamos a poner un tema y ahora continuamos. Ser tu gran amiga. incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bien, pues aquí continuamos, continuamos hablando del maldito mundial. Maldito mundial de Brasil del 2014. Contra la FIFA y todos sus seguidores rebeldes y sombra, os maldice desde las ondas libres. Bueno, aquí lo que pasa es que, claro, es una radio y no nos estáis viendo, pero puedo escribir. O sea, aquí ya estamos aquí de aquelarre un poco. Estamos de aquelarre radiofónico, aunque no, claro, no os podéis ver. Pero sí, estamos maldiciendo. O sea, para el que no nos haya sabido interpretar o no le ha llegado bien el mensaje, pues sí, estamos maldeciendo a todos estos que se benefician y se lucran de la explotación y la miseria de la gente, a través del eslogan deportivo, que es como es la rehostia, vamos, ¿no? O sea, es como un rollo ya, ¿no? Ya cualquier cosa sirve para que te, para que abusen de ti, ¿no? Ya sea el deporte, ya sea el trabajo, ya sea, bueno, sea lo que sea, ¿no? O sea, sirve, es válido en este mundo en el que vivimos y es válido. Pues de este tema que estamos hablando, del mundial mundializado. En la última parte del programa recordamos que vamos a conectar con una compañera, vamos a viajar hasta Brasil y vamos a conectar con una compañera que nos va a comentar un poco pues cómo está la situación allá, que la verdad que está bastante calentita, y bueno, ella nos puede dar bastante información de primera mano de cómo se está viviendo toda esta contra, ¿no? Toda esta movilización en contra del mundial. Y bueno, por si tenéis pensado desconectarnos y dejar de escucharnos, pues no iros porque va a ser bastante interesante. Ahora vamos a pasar un audio también que se llama La clase obrera sale a la cancha, y este audio nos va a poner en situación un poco de todo lo que ha estado pasando en estos últimos días en Brasil contra el Mundial. Thank you. motivos de orgulho. Temos hoje uma economia estável e em crescimento. Somos um país que promove a inclusão social e que tem, na diversidade étnica, cultural e religiosa, uma de suas maiores riquezas e que convive respeitosamente com o meio ambiente. Lo que nadie puede ocultar es que mientras se gastaron 15.000 millones de dólares para preparar el mega evento, la mayoría de la población sigue afectada por las inundaciones, las deficiencias en los servicios de salud, educación y transporte, la falta de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo por la creciente inflación. Más de 150.000 habitantes de las ciudades sedes, en su mayoría de los sectores más castigados de la población, han sido violentamente desalojados de sus hogares para dar paso a la construcción de hoteles, centros comerciales y estadios que disfrutarán otros. En Brasil, un cuarto de la población vive con un salario mínimo de 310 dólares, mientras el precio de una sola entrada para ver a su selección llega a costar 4 veces más. El amplio descontento dio lugar a las multitudinarias movilizaciones de junio de 2013, que tuvieron a un actor destacado, la juventud. Las urbes más grandes de Brasil se estremecen ante una nueva ola de disturbios, pese a que las autoridades dieron marcha atrás a sus planes de subir las tarifas del transporte público. Precisamente esta intención fue el detonante de las protestas que ahora reivindican demandas más generales en materia social. Ao longo desses dias, aquela semana, justamente um ano depois das grandes mobilizações de junho que paralisaram todas as principais cidades do país, do Rio de Janeiro, de São Paulo, justamente expressando a insatisfação estrutural de grande parte da juventude, de amplos setores da classe trabalhadora, com as questões que dizem respeito aos direitos sociais dos trabalhadores, da juventude, como por exemplo a questão de saúde, educação, moradia, transporte. E aquela mobilização expressou uma grande insatisfação que naquele momento obrigou os governos a ter que ceder e a diminuir o preço das tarifas e abriu toda uma nova situação nacional que hoje, depois de um ano após as mobilizações de junho, volta com a face da classe operária, volta com os trabalhadores na linha de frente, construindo as mobilizações e criando aquilo que a gente já começa a chamar de maio e junho operário, com uma série de categorias entrando em greve, e a gente da Juventude das Ruas estávamos construindo a solidariedade ativa a esses processos. Para impedir que se exprese ese descontento, el gobierno montó una brutal militarización de la sociedad con contingentes policiales y militares en las calles, y principalmente en las favelas. El sistema de seguridad para esta Copa del Mundo demandará 1.800 millones de reales del presupuesto total. Desplegarán 180.000 agentes, un ejército nunca visto en la historia de los mundiales. Víctimas de esta militarización son los 121 niños denunciados como asesinados por escuadrones de la muerte, tan solo en la ciudad de Fortaleza, en lo que va de 2012 a la fecha. Las jornadas de junio fueron la antesala de procesos más profundos. En los últimos meses, varias huelgas ganaron relevancia en el escenario político nacional. Huelga de profesores y petroleros, ocupación de rectorías y universidades, la histórica huelga de los garís y los trabajadores de la construcción Petroquímicos de Río y del transporte de Porto Alegre, y ahora los trabajadores del Metro de San Pablo. Funcionários e professores das três universidades estaduais de São Paulo, a Unicamp, a USP e a Unesp, paralisaram parcialmente as atividades hoje. O motivo foi a decisão dos reitores de congelar os salários. A deflagração da greve dos trabalhadores e trabalhadoras da USP, do Pavelheiro da Fortaleza. Para nós é muito importante que nesse momento, além de uma onda de greves que tem percorrido o país, esteja se colocando no centro do cenário político nacional, um problema que ameaça a classe dominante e o próprio Estado. Hoje, os jornais do Estado de São Paulo, os jornais da classe dominante já passam a tratar como um problema de governabilidade os trabalhadores que, assim como nos garis no Rio de Janeiro, assim como fizeram em rodoviários em Porto Alegre, e agora inclusive em rodoviários também lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, começam a superar suas direções burocráticas, as direções compostas, como eu disse, pela CUT, pela Força Sindical, por aparatos traidores da classe trabalhadora, ultrapassando as suas direções, atropelando elas e organizando greves que paralisaram toda a capital. Gabriel, a Assembleia já começou, a quadra aqui do Sindicato dos Metroviários, que fica na zona leste de São Paulo, está lotada. A nossa greve tem apoio da população, porque a população sabe que a gente está lutando pela nossa condição de trabalho, mas que a gente está lutando também por um transporte público de qualidade. A gente está lutando pela redução da tarifa, que também faz parte da nossa pauta. El gobierno y la empresa están muy preocupados y están con una política de directamente militarizar a las estaciones. Os metroviários têm que se unir com as outras categorias. Os metroviários têm que se unir com os trabalhadores da USP. E para isso, o metrô de São Paulo tem que estar parado. E para estar parado, SL, chefe e diretor, não vai entrar para operar. Proposta concreta, Ana Rosa amanhã não funciona. Estamos também chamando, a partir dessa conjuntura próxima à Copa do Mundo, que as centrais, como a Conlutas, a Intersindical, as centrais antigovernistas e todos os setores em luta, exijam das grandes centrais como a CUT e a CTB, que convoquem uma grande paralisação nacional, retomando todas essas demandas que foram colocadas nas jornadas de junho e colocando também as demandas operárias, como a questão dos salários, na linha de frente nessa atual conjuntura nacional. Não vai ter Copa! Pues bien, aquí continuamos en sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Aquí es en este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Estamos realizando la conexión con la compañera. Ahora viajamos hasta Brasil y vamos a poder charlar con ella para que nos cuente un poco cómo está la situación. Sí, os escucho. ¿Y vosotros me escucháis? Sí, perfectamente. Sí, a las dos, al teléfono y al micrófono a la vez. Bueno, ya estamos aquí, como dijimos, con la compañera despertándola de la cama tempranito. Sí, lo sentimos mucho de levantarte de la cama tan pronto. Pero bueno, queríamos hacer esta conexión. Ya el año pasado te habíamos llamado también para estas mismas manifestaciones que ya se estaban dando, ¿no? Y bueno, queríamos que nos cuentes, acabamos de pasar un videíto de contexto de que se llamaba La clase obrera sale a la cancha. Eso, la clase obrera sale a la cancha, que contaba un poco el contexto del mundial, de todas las luchas que se venían dando sociales y juveniles, y ahora las últimas luchas, ¿no? Del metro, del subte y demás, y de los barrenderos y todas estas cosas que se están dando por allá. Y queríamos que nos cuentes, bueno, cómo estaba la situación ahora. Vale, pues las luchas contra el Mundial, bueno, en realidad las críticas contra el Mundial empiezan ya cuando hubo el Mundial de África del Sur, ¿no? Entonces, aquí nos llegaba, bueno, a mí no, pero a la gente que se empezaba a organizar por el Mundial ya llegaban las noticias de que ahí estaban desahuciando a mucha gente y que se estaba dando de una forma muy violenta, ¿no? Entonces, ya había aquí un grupo de gente que empieza a ponerse de alerta que lo que iba a pasar aquí. Entonces ya son muchos años de seguimiento de lo que de las consecuencias del mundial en todas las ciudades, ¿no? De coordinación en todas las ciudades donde está pasando ahora y en Brasil, pues hasta donde tenemos noticias son cerca de 140.000 personas que han perdido sus casas para las obras del Mundial. Entonces es realmente algo de muy violento, ¿no? Y bueno, también, aparte, no, eso no sé cómo ocurrió en África del Sur, ¿no? Pero aquí hubo ocupaciones militares. En este momento hay una favela en Río que va... Es vecina a lo que es la carretera que conecta el aeropuerto internacional con el centro de la ciudad, ¿no? Y ahí hay una ocupación del ejército. Entonces, para la gente que vive ahí es, en efecto, como vivir en un territorio ocupado por los militares, ¿no? Entonces, se ha dado de una forma muy violenta, que es algo que me creo que los brasileños no esperaban cuando salió el sorteo de que Brasil iba a sediar el Mundial, ¿no? Porque Brasil es conocido como el país del fútbol. Y entonces creo que nadie se esperaba una resistencia al Mundial desde el país del fútbol, ¿no? O desde el que es conocido como el país del fútbol. Por eso para los brasileños es tan importante también hacer la resistencia al Mundial. Entonces creo que se ve bastante en las ciudades, en las otras no he visto, pero al menos en Río es bastante claro que no hay el apoyo de la población. Han tenido que militarizar el entorno del estadio, han tenido que traer los tanques a la calle para garantizar que va a haber los juegos, y entonces hasta ahora no se ha podido impedir ningún juego, ¿eh? No se ha podido impedir la tranquilidad de ningún juego. Pero es que si, no sé hasta qué punto os llega ahí en las noticias el despliegue militar que hay para garantizar que los juegos van a ocurrir. Sí, con esto que comentabas, nos había llegado la noticia de que tenían como también la aprobación de la OTAN, ¿no? También con esto de la movida de la militarización. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, cuando empezaron las manifestaciones en junio del año pasado, ¿no? La última vez que hicimos esta conexión, el gobierno brasileño se empezó a mover para buscar hacer para buscar ponerle más recursos en la represión, ¿no? De lo que pudiera ocurrir durante el Mundial. Entonces, sí que hay soldados extranjeros y policías también en todas las ciudades donde está el Mundial. Por ejemplo, en Río tenemos un destacamiento de policías argentinos y hay un otro destacamiento de soldados creo que son de Estados Unidos, pero ahí no os puedo garantizar. Lo que sí es cierto es que han llegado antes mismo que los jugadores, o que lo que era el previsto para la llegada de los gringos. Antes mismo de eso han llegado un destacamento de policías y de soldados de otros sitios, ¿no? Y de aquí para aquí vinieron de Argentina. Hubo ciudades en que vinieran desde Angola, Mozambique, que son países que no están en el Mundial. Son países con los cuales Brasil tiene un acuerdo especial para eso. Y sé que vinieron también de Estados Unidos. No sé la lista de todos los países que han enviado refuerzos, ¿no? Pero los soldados americanos ya habían estado en Brasil cuando hubo la conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, creo que fue hace 2 años. Entonces esto ya fue, en aquel momento ya era una prueba de cómo iba a funcionar esa coordinación entre los militares de los dos países caso fuera necesario en el Mundial, ¿no? O caso ellos consideraran necesario en el Mundial, claro. Pero ahora está a full. Entonces creo que no estoy segura, pero creo que solo van a entrar en acción si los militares brasileños pierden el control de la situación. Pero aquí están. Sí, ¿no? Es como refuerzo, ¿no? Diríamos un poco. O sea, no tienen la orden de actuar, pero que ya el simple hecho de saber, ¿no?, de que cuentan con ese apoyo, pues ya es bastante alarmante, la verdad, de una militarización ya de manera extrema, ¿no? Mira, pues al hilo también, ¿no?, queríamos comentarte, o sea, preguntarte, ya hicimos conexión también, ¿no?, contigo concretamente el año pasado, cuando se dio estas movilizaciones en masa contra la subida del transporte. Anterior fue el tema de la educación, y lo que no se llegó, ¿no?, a prever también un poco, que a estas movilizaciones pues se le sumó de repente pues muchísima gente, y salió todo un descontento general a las calles, que la verdad es que fue ahí como bastante una jornada también de lucha, ¿no? Ahí pues bastante potente. A eso se le ha ido sumando también pues huelga, ¿no?, de varios sectores laborales y tal, lo que tú nos acabas de comentar al inicio de la llamada, ¿no?, el proceso de la gentrificación, ¿no?, el desplazamiento de muchísimas familias que están en el centro de las ciudades, sobre todo en las favelas, ¿no?, que se han sido trasladadas a otros lugares sin posibilidades. ¿Qué nos puedes comentar un poco de los movimientos, ¿no?, o sea, de la autoorganización o la organización un poco, ¿no?, de estas luchas, cómo se van entretejiendo, cómo se van retroalimentando y van sumando las luchas, ¿no?, en realidad cómo se van haciendo eco y si se van uniendo? En realidad ahora creo que las luchas que están más bien organizadas y que tienen más capacidad de resistir son realmente las luchas laborales. Tanto en Río como en San Paulo, no tengo muchas noticias de otras ciudades, porque la verdad es que mismo dentro de Brasil nos llega muy poco. Pero sí las luchas laborales aquí son las que tienen más gas, ¿no? Entonces, en San Paulo son los metroviarios, en Río fueron hace algunos meses los basureros, y entonces eso sí, han empezado, no sé, habrá sido hace unos 3 meses la lucha de los basureros aquí, que ha empezado un ciclo de huelgas, ¿no? Porque ellos han hecho un paro total. O sea, en Brasil, no sé si os había comentado ya alguna vez, pero en Brasil la ley de trabajo es inspirada aún hoy, es una ley de los años 30 que es inspirada en la ley de Franco, en la ley de Mussolini, ¿no?, de trabajo. Entonces impone el sindicato único por cada categoría laboral. Y eso quiere decir que tú no puedes hacer un sindicato con posición ideológica. Tú tienes que disputar la dirección del sindicato que existe ya aprobado por el gobierno en la categoría laboral donde estás. Y en caso de que el gobierno evalúe que aquel sindicato no colabora con el gobierno, esto está en la ley, que lo puede legalizar y crear un nuevo. Entonces, te toca la rama de producción, por ejemplo, ¿no?, de trabajadores del metro o de, no sé cómo se llama, de transporte. Lo que hace la gente, hace comisiones internas, ¿no?, o cuerpo delegados y sí, cosas de oposición a la burocracia sindical, ¿no?, generalmente. Sí, exacto, sí. Así, sí, funciona exactamente así. Entonces, lo que ocurrió de distinto con la huelga de los basureros en Río es que han decidido pasar por encima del sindicato. Han decidido ignorar absolutamente el sindicato y hacer una lo que se llamaba una comisión de huelga, que era efectivamente una asamblea y que consiguió juntar a casi 100% de los trabajadores. No eran tampoco muchísimos, ¿no? Pero eran algunos miles, y entonces consiguió juntar a los trabajadores fuera del sindicato. Han hecho un paro total por muchos días y han conseguido todas sus reivindicaciones, que eran muchísimas. Eran, no sé, un incremento del 60% del sueldo, si no me equivoco, y también de lo que ganan cada día para la alimentación, ¿no? Entonces eso inspiró muchas luchas laborales que han aparecido desde entonces, incluso esa del metro, que también el grupo que está en el metro de San Paulo es un grupo que entró ya hace algunos años, y que es un grupo con una influencia comunista muy fuerte, que están muy conectados con un partido comunista que hay aquí. Entonces ya es una cosa que está bien organizada, porque desde hace muchos años que lo llevan organizando, ¿no? Y entonces el problema desde las manifestaciones de junio, y por qué están funcionando mejor las luchas laborales que otro tipo de movimientos, es que mucha gente que vino a la calle en junio del año pasado no tenía contacto ninguno con política. O al menos no estaba acostumbrado a pensar cómo serían las cosas, ¿no? De una forma distinta. Entonces era gente que por primera vez entraba en contacto con un tipo de cuestionamiento. Y para muchísima gente eso se dio de una forma muy radical, pero para otra gente hubo un giro a la derecha. Entonces había una parte de esa gente que vino a las calles que realmente pues ha sido cooptada por la derecha, y eso ha sido muy desmovilizador también, ¿no? Y ha sido muy complicado, porque entonces han surgido cosas que no habían antes, como por ejemplo los grupos de exterminio. Hace tiempo que no se sabía mucho de eso. Pues hay ahora lo que se llaman grupos de justicieros, que están actuando en varias ciudades, y que es gente que ha sido también cooptada durante estas manifestaciones. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es un contexto que es parecido con lo que conocemos ahí, entonces es muy difícil de analizar por eso. Entonces ahora tenemos una desmovilización. O sea, si comparas las manifestaciones que hay ahora con las que había en junio del año pasado, no tienen nada que ver, son mucho más pequeñas, y es muy raro que se consiga juntar en la calle tanta gente como en el año pasado, pero sí, es gente que ya tiene un acúmulo de un año, ¿no? De reflexión y tal. Te queríamos preguntar también, porque nosotras veníamos siguiendo sobre todo lo de la huelga de Sao Paulo, que llevaban 5 días de huelga del metro, porque iban a cortar, claro, en medio del mundial era como si los turistas no pueden llegar a las canchas, no pueden, ¿no? Iba a ser un caos si cortaban la circulación de las personas. Entonces, nos habíamos enterado que habían llegado a tener 42 despedidos y que ahora están luchando por la reincorporación, pero que habían levantado la huelga. Queríamos saber si sabías algo más actual también de cómo ha terminado este conflicto, ¿no? Porque los barrenderos en Río, y creo que después también en Sao Paulo, los basureros lograron algunas de las conquistas, no tantas como en Río, pero sí que fue como, ¿no? La lucha, la gente que se empezó a motivar, bueno, si ellos pueden, nosotros también, ¿no? Y los del metro, bueno, por lo que nos venía llegando por internet, sobre todo, era que manifestaciones y asambleas masivas de miles de trabajadores haciendo asambleas a mano alzada diciendo vamos a continuar la huelga, ¿no? Y después se levantó la huelga. Supongo que también ahí está el Partido Social de la Socialdemocracia gobernando Sao Paulo con el apoyo del PT, ¿no? También y demás que están todos contra la huelga y que no le jodan el mundial. Pero si nos podías contar cómo, qué sabías de cómo había terminado, cómo continúan o si están con las campañas de la reincorporación o qué, cómo terminó esta huelga grande que hubo del metro. Bueno, es una estrategia como la huelga en la ley esa que os hablaba laboral. Está definida de una forma muy llena de detalles, es muy fácil declarar ilegal a una huelga. Entonces, esa huelga está declarada ilegal por el Tribunal Superior de Trabajo o algo así, no me acuerdo con el nombre del tribunal. Entonces, sí hubo había bastante gente que quería seguir con la huelga, pues no, pese a que se había considerado ilegal, incluso porque aquí casi todas las huelgas se consideran ilegal después del cuarto o quinto día, ¿no? Entonces, sí hubo una... Bueno, hasta dónde sé yo, que tampoco estoy dentro del movimiento de huelga, ¿no? Lo que a mí se me ha relatado es que hubo una sesión interna, o sea, que hubo una división interna por influencia de un partido que es aliado del gobierno y que tiene también una delegación sindical dentro del metro, ¿no? Entonces, sí hay gente detenida, sí hay gente despedida, perdón, y que ahora luchan por la reincorporación, pero es muy, muy poco probable que sean reincorporados si no hay una demanda de la totalidad de los trabajadores para eso, ¿sabes? No, porque su dimisión, hasta donde sé yo, está permitida por la ley, aunque sea muy difícil dimitir a un trabajador del Estado en Brasil. Como la huelga ha sido considerada ilegal, creo que es muy poco probable que se pueda readmitir, ¿no? No sé mucho más que contaros sobre ese tema. No, sí, nos parecía también importante porque siempre, ¿viste? Cuando hay eventos así, meten leyes y movidas, bueno, sí, a las chungas que ya hay, le agregan, ¿no? Seguramente también ahora, con todo esto del mundial, empezarán a meter y a colar leyes represivas también grandes, ¿no? Ahí adentro, ahí en Brasil. Más allá de esta que ya nos contaste, ¿no? De que la huelga se declaró ilegal y, bueno, eso que habíamos leído, 42 despedidos que no sabemos si van a ser reincorporados, pero que a las que ya hay seguramente aumentarán y se vendrán leyes más duras, ¿no? Sí, bueno, ya está en efecto la ley que se llama la ley de la FIFA, que es... Por todos los días del Mundial hay una ley que impone un estado de excepción al menos alrededor de los estadios y alrededor de todo lo que sean espacios que están ahora activos por la FIFA, ¿no? Lo que se llama el FIFA Fan Fest y donde están concentradas las selecciones y todo lo más. Se impone en un rayo de no me acuerdo cuántos kilómetros es, en vuelta de estos sitios hay un estado de excepción. Y eso quiere decir que hay una serie de cosas que pasan a ser consideradas pues un crimen mucho mayor de lo que dice la ley brasileña, ¿no? Imagina, la ley brasileña no tiene delito de terrorismo, pero la ley de la FIFA sí lo tiene. Según la ley brasileña, tú no vas a ser juzgado inmediatamente después de tu detención, pero según la ley de la FIFA, hay tribunales con jueces en plantones de 24 horas dentro de los estadios. Entonces, si te detienen, te llevan adentro del estadio, tú eres juzgado al momento y no vas a comisaría siquiera, vas directo a penitenciaria, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son un estado de excepción ya está en efecto. Lo que pasa es que en teoría se va a salir de efecto después de que termine el mundial, ¿no? Entonces, en teoría eso va a durar hasta, no sé, hasta el 15 de julio, si no me equivoco, tal vez hasta el final de julio. Pero hay muchas cosas que se están probando, como tú decías, ¿no? Hay muchas cosas que se están probando con esa ley y que hay, es posible que sean implementadas después, de que mucha gente se cree que serán implementadas después. Por ejemplo, una ley de terrorismo que se está... hay un grupo dentro de, bueno, del legislativo brasileño que está presionando para que haya una ley de terrorismo que no existe aún, y ese grupo, pues claro que viene la ley de la FIFA un poco una prueba de cómo eso va a funcionar, ¿no? Pero vamos a verlo. En realidad, en Brasil la ley no es, es importante, claro está, pero no es que la ley sea tan, tan importante, porque lo que quieran hacer lo hacen, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, hay la ley en Brasil, hay una ley que dice que si la tierra es inactiva y tú estás ahí ocupando hace más de 5 años, la tierra es tuya. Entonces, prácticamente todos los asentamientos del MST tenían que ser... ya puestos en el papel que la tierra es de ellos, ¿no? Que son los propietarios efectivos de la tierra de acuerdo con la ley, pero en realidad eso no se aplica jamás, ¿no? Se aplica cuando mucho para las tierras de los grandes propietarios que te falsifican un documento diciendo que hace más de 5 años que están ahí y con eso invaden las tierras de los pequeños propietarios, ¿no? Entonces, ¿no? Sí tenemos leyes, pero... No es que creo que va a hacer mucha diferencia si hay una ley de terrorismo, ¿no? A la mente, ¿no? Es en relación a los pueblos originarios, ¿no? Recordando que Brasil ha sido una construcción artificial de los últimos 500 años. Entonces, si realmente tú, ¿qué relación ves tú, ¿no? Y si ha habido visibilidad de estos pueblos originarios en relación al expolio y el robo de territorios que está causando, pues, este mundial, ¿no? Y en la construcción de tantos estadios a lo largo del territorio brasileño. Sí, bueno, hubo sí una acción que ha sido, bueno, a mí me parece muy bastante bonita, pero no sé si os ha llegado. Es que mientras estaba a la apertura del mundial había quien ha hecho la coreografía de la apertura del mundial, ¿no? La ceremonia esa, puso 3 niños, que era un blanco, un negro y un indígena, que en el topo de su hipocresía, ¿no? Porque, bueno, han echado de sus casas miles de personas, la mayoría de ellas negras e indígenas, pero ahora vienen con eso de que Brasil, el pueblo de las tres razas, ¿no? Y el niño indígena venía con una pancarta que decía demarcación de las tierras ya, ¿no? Pero no, en Brasil eso no ha salido por ningún lado en la tele, ¿no? Pero hay muchas fotos de la gente que estaba ahí y que lo compartió. Si lo encuentro, ya os enviaré. Queremos la foto. Sí, voy a buscarla. Entonces, yo no tengo mucha noción de cuánto exactamente de las personas que son desplazadas están en territorios indígenas. Yo, si os soy sincera, creo que las personas que fueron desplazadas desde territorios indígenas por cuenta del mundial no son muchas, pero lo que pasa es que cuando tú empiezas a empujar los límites de una ciudad porque la estás gentrificando, hay sitios donde tú tienes más población indígena y eso va a empezar a entrar por lo que son territorios indígenas, ¿no? Y entonces aquí en Río, por ejemplo, son los primeros a desplazarse de un lado al otro, ¿no? Por ejemplo, cerca del Maracaná había lo que era la aldea Maracaná, que era una ocupa indígena y que tenía un proyecto bastante concreto de lo que querían hacer con aquella ocupa indígena, porque es un edificio que históricamente está encima de un territorio que era de una población que se llamaba aldea Maracaná. Y entonces ese edificio que había sido robado a esa población ha sido regalado otra vez por un antropólogo brasileño que lo compró y lo regaló a los descendientes de la gente que vivía ahí. Y entonces ahí tenían el proyecto de hacer una universidad indígena. Porque, ¿qué pasa? En Brasil hay, no hay tanta conciencia de lo que significa ser parte de un pueblo originario. Entonces, lo que era ese proyecto era hacer un sitio dentro de la ciudad donde la gente pudiera venir desde sus tierras para estudiar o para hacer lo que quisiera y si, cuando quisiera luego volver. Pero porque los indígenas son son la población de Brasil que está en peores condiciones de lo que quieras mirar. Esto podríamos hacerlo para un especial, ¿no? De la radio, porque la verdad que es muy interesante todo lo que estás comentando. Nosotras lo único que ya nos quedan 2 minutitos para terminar el programa y bueno, igual te vamos a volver a llamar en otra oportunidad, pero queríamos que eso, despedirnos, saludarte, darte muchas gracias por estar con nosotras compartiendo todo esto y que quieras contar los últimos 2 minutos que quieras remarcar o mensajes que quieras decir. Que quedan estos 2 minutitos, que te dejamos el micro abierto y que muchas gracias por estar ahora aquí, como si estuvieras con nosotras, ¿no? Aquí en el estudio. Sí. Bueno, vale, voy a... ¿Qué queda de más importante para los 2 minutos? Bueno, es muy difícil explicar sin que esté, para la gente que no esté aquí, cómo es distinto este mundial de los otros. Entonces, aunque no haya manifestaciones multitudinarias ni confrontos a cada día, porque sí hubo manifestaciones en los últimos 2 o 3 días y sí hubo confrontos bastante cañeros con la policía, pero no hay manifestaciones multitudinarias, pero se ve muy claramente que no es lo mismo, que para la gente que está aquí se ha puesto en causa lo que significan estos eventos y lo que significa tener a un evento de la FIFA aquí, ¿no? Porque, bueno, todos los mundiales en Río, las calles estaban completamente una fiesta y ahora solo los gringos prácticamente hacen la fiesta, ¿no? Entonces, lo que hay que remarcar es que creo que para mucha gente eso ha significado, pues, un cambio de posición en el sentido de percibir que no es una cuestión apenas del fútbol y que es una cuestión de que se está cambiando la ciudad de una forma muy violenta, pero la represión es muy fuerte, entonces claro que eso no es la única cosa que hace con que esté muy desmovilizado, ¿no? O más desmovilizado de lo que esperábamos, pero no sé, yo estaría atenta un poco a ver cómo van estos próximos días, porque sí es verdad que la gente está con bastante miedo por lo que es el ejército en las calles, por lo que es la severidad de esa ley y todo lo más, pero sí se están moviendo cositas, ¿no? Entonces, los próximos meses yo espero que haya más... que haya más movilización de todo lo que no se está pudiendo hacer ahora, porque antes, una semana antes de que empezara el Mundial, pues tuvimos una serie de personas detenidas que ya tenían ficha policial por haber sido detenidas en otras manifestaciones, entonces, no sé, ahora el clima es bastante tenso. No, creo que lo que queda es un poco eso, que el clima es bastante tenso, que yo creo que de nuestra parte... Hay mucha gente que está con miedo porque ayer hubo una manifestación con 200 personas y los policías abrieron fuego con munición real. Entonces, no sé muy bien cómo... Ya, compañera, como bien tú nos estás comentando, ¿no? Esto está claro que el Mundial finaliza el 13 de julio, o sea que vamos a volverte a llamar, porque como bien tú nos comentas, ¿no? Estas movilizaciones van a continuar y a ver qué es lo que va a pasar, porque ya sabemos que está, que la ciudad ya está militarizada, ¿no? Y la gente sigue ahí presionando un poco y que, bueno, pues desde acá, desde Rebeldes Sin Sombras, de Radio Bronca, vamos a estar muy pendiente y vamos, será un placer volver a conectar contigo, que ya sabes que eres casi nuestra corresponsal allá, nuestra corresponsal en Brasil. Y nada, pues desde acá te queremos mandar un beso muy fuerte, un abrazo y nada, pues mucho ánimo y que muchas gracias por participar con nosotras aquí en directo y que volveremos a conectar contigo segurísimo para el próximo programa. Venga, gracias a vosotros también. Muy bueno escucharos a todas otra vez. Que... Qué guay, qué guay. Bueno, pues hay cualquier cosa de más... importante os envío un mensajito y ya comentáis. Vale, del tirón. Vale, hermosa, pues estamos ahí en contacto, que vaya muy bien y un besazo. Un beso. Chao. Chao. Chao. Que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Bueno, pues ya nos estamos yendo aquí en Rebeldes sin Sombra. Estamos terminando. Decir que nos escuchará repetida el jueves de 2 a 4 y que volveremos en directo de aquí a 15 días el próximo lunes. Destaca mandar un beso y un saludo muy grande a todas las radios hermanas que nos pasan también en el programa y bueno, y a las que no nos pasan el programa, a las radios libres, pues también le mandamos un besito fuerte. Y pues nada, nos escuchamos en las ondas libres, nos vemos en las calles. Salud y rebeldía. Con nuestros compañeros de Aníbal Verón.